vez con otras. Lastimó su mente en la derrota. Uno encuentra su mejor versión. Cambiaste tus lágrimas por el maquillaje. Cambiaste tu habitación por la discoteca. No pudieron más verte. Es que tú brillas natural. Te dejo con las alas rotas, pero un ángel no se derrota. Y aun con cicatrices siempre volará. Porque ahora que estás sola, le llegó la hora de volver a brillar, brillar como aurora. Esta noche en la pista, por él ya no llorar. No se preocupe, mamacita, que para bajarse al cielo usted nadie necesita. Como tú, yo le doy todo, le entregaré al mar con todo y peso. Yo no le fallo, lo pienso dos veces. Eso es lo mínimo que se merece. Es una decisión, te levanto de la cama. La pista de baile ahora te llama. Me mata tu nueva faceta. Siempre estuviste sola y te levantaste tú sola. Aunque te costaron mil noches, mil días y mil auroras. Te pudiste sola. Que para bajarse el cielo usted a nadie.